words and the melodies together. I am music and I write the songs. I write the songs that make the whole world sing. I write the songs of love and special things. I write the songs that make the young girls cry. My home lies deep within you, and I've got my own place in your soul. Now when I look out through your eyes, I'm young again, even though I'm very old. I write the songs that make the whole Write the songs. Ese fue Barry Manilow para arrancar esta programación de hoy que va a estar buenísima. Hoy tendremos la primera parte de nuestro homenaje a los álbumes con más semanas en el primer lugar durante la década del 70. Y no vamos a dejar por fuera nuestro Top 5. No se lo pierdan hoy, martes 27 de julio. Mónica Lugo disfrutando la programación desde la cocina de Tres Pimientos. Muchas gracias, Mónica. También Alexis Aizprúa, bien temprano disfrutando la buena música. Jaime Rodríguez reporta sintonía con la mejor programación. Camino a la playa a trabajar. La radio como debe ser. Así es. Javier Marengo, buenos días. Omaira también está con nosotros. Gracias, Aymanda 100.1. Nos está escuchando. Arturo Peregrina, Guillermo Urieta, Carlos Brenes. ¿Quién más por acá? Felipín, Jansi, Sharin,